Capítulo XV de Aventuras de Massim Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XV. A los pocos minutos hallábase cerca del agua hacia la orilla de Illinois. Antes de llegar a la mitad del camino, se detuvo un instante contemplando el bote, se metió las manos en el bolsillo para asegurarse de que no había perdido el precioso documento escrito con su sangre y prosiguió su camino. A las 10 próximamente se metía en el bote. Todo estaba tranquilo bajo el manto de las estrellas. Al cabo de inacabables 12 o 15 minutos de navegación, hallóse fuera del riesgo de naufragio, y echó a correr hacia el pueblo. Llegado ante la casa, encaramóse a la tapia y comenzó su trabajo de exploración, no tardando mucho en ver reunidas en conciliábulo triste a su tía Paulina, a la madre de Pepín, a Maruja y a Bastián. Massim, tomando toda clase de precauciones para no ser visto, se arrastró hasta apoyarse en la ventana y escuchar la conversación. «No, no era malo», decía la tía Paulina. «Era travieso, atolondrado. Necesitaba un brazo de varón, pero tenía buen fondo y un corazón de oro». Y empezó a sollozar amargamente. «Así era mi Pepe», exclamó la señora Harper. «Un pedazo de pan. Bondadoso, noble y generoso, un ángel de Dios, y pensar que le pegué una tan gran felpa porque se me comió la crema. ¡Ay! No me consolaré nunca. Ya no le volveré a ver jamás, jamás, jamás». Y la buena mujer estalló en sollozos. «¡Bah!», dijo Bastián. «Mejor está donde está, por el camino que iba». Massim volvió la vista hacia su tía y saturóse de satisfacción al verla indignada. «¡Bastián!», exclamó la anciana. «¡Ni una palabra contra mi Tomasito, ahora que no está! Dios le ampare siempre y nunca le abandone. ¡Oh, señora Harper, dónde encontrarle! ¿Quién me lo devolverá? Era mi consuelo y mi alegría, aunque me hacía rabiar y desesperar algunas veces. Muchas». «El Señor los da y el Señor los quita. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es tan triste, oh, es tan triste. Precisamente el último sábado me hizo otra trastada semejante y le pegué. Oh, si lo recobrase, aunque se me comiera toda la crema, bien seguro». «Sí, sí, sí, amiga mía, no más lejos que anteayer mi Massim hizo tomar al gato casi toda la botella del quitapenas, y pensé que el animalillo me iba a destrozar toda la casa, y Dios me perdone, pero yo le di unos golpes en la cabeza con el dedal. ¡Ay, pobre muchacho, pobre muchacho! Ahora está donde nadie puede afligirle ni pegarle. ¡Ay, muerto! Y las últimas palabras que le oí fueron un reproche». El recuerdo aquel era demasiado doloroso para la anciana, y las lágrimas ahogaron su voz. Massim mismo estaba a punto de estallar en llanto. Sofocando sus lágrimas, pudo oír los sollozos de Maruja, interrumpidos de vez en cuando por algunas palabras bondadosas dedicadas a su memoria. Principió a tener de sí propio más noble opinión de la que había tenido hasta entonces. Estaba bastante conmovido a causa de las penas de su tía y a punto de descubrirse teatralmente para gozar con la alegría de anciana y ser objeto de los mimos y caricias de todos, se contuvo y siguió escuchando. Las ancianas continuaban haciendo el elogio de sus desaparecidos parientes, y la tía Paulina dijo que le habían contado que unos chicos habían visto a Masín y a Pepillo el día de su desaparición, y que éstos dijeron que muy pronto oirían hablar de ellos. Esto hizo creer a la anciana que habrían ido a la ciudad próxima, pero pasó la noche y el siguiente día sin noticias de los prófugos, y empezaban a creerlos muertos y a pensar en hacerles funerales. Era miércoles. Si hasta el sábado próximo no tenían noticias de ellos, si no aparecían sus cuerpos, habría que pensar en las preces por sus almas. Masín se estremeció. La señora de Harper dio con un sollozo las buenas noches y se volvió para irse. Entonces, movidas por mutuo impulso, las dos desconsoladas mujeres cayeron una en brazos de otra, y después de mezclar un buen rato sus lágrimas y sus lamentos, partió aquella. La tía Paulina se despidió de Maruja y Bastián para acostarse. Bastián hizo unos pucheros, y Mariquilla, deshecha en llanto, salió con el corazón despedazado. La tía Paulina se arrodilló y oró por Masín tan enternecida, con tales muestras de amor en sus palabras y en su vieja y temblorosa voz, que acabó estallando en sollozos desgarradores. Todavía después de estar en el lecho, la anciana sufrió nuevas crisis de llanto y se lamentaba de vez en cuando con entrecortadas frases de desesperación y de reproche a sí misma, mezcladas con elogios a su sobrino. Pero al fin quedó tranquila y rindióse al sueño. El muchacho la contempló un instante, enternecido, rebosando piedad hacia ella, y besó religiosamente los cristales de la entreabierta ventana, que cerró sin ruido. En su infantil rostro brillaba una resolución que traslucía su pensamiento. Por el mismo camino y sin encontrarse con nadie, regresó al bote, atravesó en él el río y entró en el bosque, dirigiéndose al campamento. Comenzaba a clarear y trató de concentrar sus pensamientos mientras caminaba despacio y aún enternecido por la emoción de la escena presenciada. Salía el sol cuando llegó al campamento y cerca de él, emboscado entre los árboles, se detuvo. Pepín decía, «No, Masín es formal y volverá. No ha desertado. Sabe que sería una desgracia para un pirata y tiene demasiado orgullo para esas cosas. Él está haciendo una cosa u otra. Lo que no sé es que...» «Bueno, pero ¿qué cosas hace? ¿Cosas nuestras? No lo sé, pero en su escrito dice que si no vuelve para almorzar será por ellas, Jack». «¿De quién se trata?» exclamó presentándose teatralmente y adelantando con majestad hacia los piratas, el negro vengador de las fuerzas españolas. Preparóse rápidamente un suculento almuerzo de tocino y pescado, y cuando los muchachos se sentaron para dar cuenta de él, Masín contó, adornándolas, sus aventuras. Cuando la relación concluyó, el capitán había crecido 50 codos sobre el nivel de aquellos dos héroes. Masín recostóse después a la sombra de un avellano gigantesco para dormir hasta la noche, y los dos piratas se fueron a pescar y a explorar la isla de que se habían posesionado por derecho de conquista. Fin del capítulo 15.